Chega bem, mestre. Mestre. Uma vez a partir de la 33. Sí, más o menos todo esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Muy bien, ya basta. La verdad os libertará, que es esta carta, ¿quién la tiene? Ya ha salido en... Sí. La verdad os hará libres. La Serpentiario de Mallorca, 9 de abril. Hemos leído en la prensa estos días que la cúpula católica cree que hay crisis moral porque la sociedad olvida a Dios. Nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, damos la razón al clero católico al decir que la verdad os hará libres. Por eso nosotros, obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, ya nos hemos dado de baja de la religión de los ricos, catolicismo, protestantismo, etc. Y procuramos tener la verdadera Iglesia en nuestra propia casa. Lo resumimos así: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Así, de esta forma, no necesitamos locales, socios, cuotas, sacerdotes a sueldo, etc. No vendemos libros, revistas, etc. y tratamos de vivir las sencillas enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y claro está que al vivirlas podemos predicarlas. Y la moral, la vida espiritual, la vida normal y sencilla, nos viene impuesta por Cristo, sin intermediarios de ninguna clase. Es triste, por ejemplo, ver en España, después de tantos siglos de dominio católico, que ahora el clero se queja, pero muy claro dice Cristo, lo que se siembra se recoge. Es normal, amigos, Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero, y claro está que la sociedad sin Dios es una porquería, pero nos referimos a Dios y no a las religiones con dioses muertos. Ánimos y adelante, obreros y obreras, los pobres del mundo. Acudid a Cristo. Los ricos ya saben a qué atenerse. Cayetano Martín. Bien. Aquí hay una carta de... Jaime. Quiero leerla también. El reino de Dios. Referente al debate Reino de Dios, fantasía o realidad, organizado por el obispado en el auditorium el 24 de marzo, tanto los fiscales como los defensores del debate, al igual que todos los presentes, en innumerables ocasiones hemos rezado instintivamente el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es vivida y divulgada desde siempre. En nuestra cultura está reflejada en Moisés, profetas, Jesús, apóstoles y en multitud de personas bíblicas o no, sin tanto protagonismo. Que al cumplir esta voluntad, el reino de Dios palpitaba consciente o inconscientemente en sus corazones. No es banal casualidad que los humanos mencionados se apartasen de las religiones institucionalizadas de su tiempo, paganas, histéricas, judaísmo, ¿por qué? Sencillamente, aquellas y toda religión organizada ha menospreciado a la voluntad divina, expresada en nuestra cultura en los 10 mandamientos y en el sermón de la montaña. El fiel cumplimiento de estas enseñanzas, con sinceridad y desinterés, no por coacciones o temores de condenación, hará renacer el reino de Dios en el corazón. La enseñanza de esta voluntad es competencia de las religiones organizadas que, por sus hechos acontecidos durante siglos, han sido y son incapaces de implantar primero, el reino de Dios en el individuo para que, como consecuencia, establecerlo en la humanidad. Ya que, después de siglos de predicar la única y verdadera religión cristiana, sobre todo la católica, no se tendría que plantear la existencia o no del reino de Dios, sino que tal reino tendría que ser, por lo menos en los países cristianos, una realidad ahora. Ahora bien, es del todo respetable si los creyentes del cristianismo oficial quieren esperar a que sus dirigentes religiosos implanten el reino de Dios en sus interioridades para que luego les enseñen cómo realizarlo. Estarán en su perfecto derecho y pueden esperar, pero como la espiritualidad ajena, por muy elevada que sea, de nada sirve si no es alcanzada y vivida por experiencia propia. ¿Por qué no acuden directamente al Cristo, Espíritu de Dios, que sin intermediarios enseñará desde el corazón a santificar la vida y a que el reino de Dios sea una realidad? Como, de hecho, ya lo es en multitud de obreros que viven la Iglesia en su propia casa, siendo pobre y con Cristo en el corazón, que nunca engañará, los hombres sí. De tal manera que hasta los mismos objetivos del citado debate fueron tergiversados, ya que la participación de opiniones cristianas ajenas a la ideología católica e incluso el sentir de los representantes católicos de la base fueron reprimidos en el auditorio. Y el hecho que teóricamente se pretendía evitar fue lo único real, la pantomima, demostrando una falta de sinceridad en los organizadores. Y ya se sabe, si un ciego guía a otro ciego, Jaime Villegas Pérez. Bien. Aquí hay un libro que me ha regalado Esther. Hay las firmas de sus padres, pero es la Esther. Es La vida cotidiana de los primeros cristianos, sí, de Adalbert G. Hammann. A ver, si detrás de todo no dice algo de... Franciscano, profesor de las universidades de Quebec y de Montreal. Se encuentra actualmente en el Instituto Patrístico de Roma. Bien, ya basta. Pues esto está escrito por un franciscano, nada menos, un intelectual de esto. Sí. Dice, se trata del periodo en el que se acaba lo que Renan llama la embriogénesis del cristianismo. En esa fecha, el niño tiene todos sus órganos y está desprendido de su madre. Ahora ella vive su propia vida. La muerte de Marco Aurelio en el 180 señala en cierto modo el fin de la antigüedad, que todavía durante el siglo II ha brillado con resplandor incomparable, y el adormecimiento de un mundo nuevo. En el siglo III la situación cambiará tanto para la Iglesia como para el Imperio. Las comunidades cristianas, que ya son florecientes, dejarán impresionantes vestigios. En una época de grandes obras cristianas, de grandes figuras cristianas, incluso de genios. Cartago, Alejandría son lugares privilegiados en esta floración. Veo un poco. No, un trocito más tarde. La otra. Sí, la segunda. Un trocito más. Bueno. Nada semejante encontramos en el siglo II. Los apóstoles han desaparecido uno tras otro. Juan ha sido el último. Quienes toman el relevo cristiano, impregnados de recuerdos apostólicos, entrelazan la fidelidad con la audacia, hacen fructificar el patrimonio y abren amplios horizontes en provecho de nuevas generaciones. A finales del siglo, Ireneo de Lyon recordaba todavía palabras del apóstol Juan, recogidas de boca de un discípulo directo, Policarpo. Lejos de recluirse en un gueto, la Iglesia se manifestaba a pleno día, se colocaba cara a la ciudad y a los filósofos. Se siente como estremecida por su juventud y su vitalidad. No teme enfrentarse con nada, más bien al contrario, ya que, victoria o derrota, ella sale siempre ganando. Geográficamente, la Iglesia es mediterránea. Prácticamente no llega más allá de las fronteras del imperio. Aprovecha los medios de comunicación, carreteras y navegación, saneados por la Pax Romana, industria y comercio prosperan, favoreciendo viajes e intercambios. Los primeros mensajeros del Evangelio son oscuros ambulantes, llegados de Asia Menor, que venden tapices y especias, en Marsella y en Lyon, en Alejandría y Cartago. Tanto para la Iglesia como para el Imperio, el Mediterráneo es el gran regulador de las comunicaciones y de los intercambios. No había pastoral. Ahora, hazlo. La procedencia social. El filósofo griego Celso se burla de la nueva religión, cuyo fundador ha nacido de una madre trabajadora y cuyos primeros misioneros son pescadores de Galilea. En esa misma época los paganos se pitorrean porque las comunidades cristianas se reclutan principalmente entre la gente insignificante. El Evangelio, dicen, no ejerce una seducción más que sobre los simples, los pequeños, los esclavos, las mujeres y los niños. El mismo Taciano hace un retrato del cristiano de su tiempo. Huye del poder y de la riqueza. Es ante todo un pobre y sin exigencias. Una interpretación política del éxito del cristianismo pretende que se debe a una revancha del proletariado sobre el imperio capitalista. hay que precaverse contra una explotación tan tendenciosa y unos esquemas desmedidos por un análisis más riguroso. Continúa. San Pablo convierte en Tesalónica al procónsul de Chipre, Sergio Paulo, y en Berenea a muchas mujeres nobles. Los judíos convertidos, Aquila y Priscila, poseen una casa en Roma y otra en Éfeso. Ambas son lo suficientemente amplias para acoger en ellas a la iglesia local en el Triclinio o en el Acio. Desde su origen, la iglesia convierte a personas acomodadas, a veces con fortuna. En Corintio, el tesorero de la ciudad se suma a la comunidad. Menos de un siglo más tarde, Plinio el Joven, poco sospechoso de tener prejuicios, envía al emperador Trajano. Después de haberse informado, una imagen detallada de las comunidades cristianas en Bitinia, en la que se encuentran fieles de todas las edades. Tanto este franciscano como estos historiadores mallorquines van a parar a lo mismo, porque ¿cómo empieza? Lo primero de todo. No, la primera sí. Página es la primera. Eso. Arriba de todo, ¿qué dice? El historiador que explora una época tan alejada como el siglo II cristiano tiene la impresión de penetrar en una cueva. Deja la luz para meterse en la oscuridad. Nada destaca, todo está rodeado de sombras. Hay que dejar que los ojos se acostumbren antes de explorar y de descubrir. El descubrimiento llega a base de larga paciencia y la paciencia se convierte en un descubrimiento fascinante. Ver y hacer que vuelva a la vida lo que parecía definitivamente enterrado. Mira, ya basta. El asunto está en pie. Todos, porque aquí te dice de un siglo... Segundo. Y digo, es como un extraordinario rompecabezas cuyas piezas dispersas, incompletas, mutiladas, hay que encajar si queremos ver cómo vuelve a la vida la iglesia de los comienzos. Aquí hay copias de un superior, no sé, de Ah, sí. Que habla ya del siglo también tercero. ¿Cómo se llama? El cristianismo en Mallorca. ¿Cómo se llama? Este de Lluc, no sé, está, hay copias aquí. O sea, que está clara la cosa, que temen a partir de este siglo primero o de segundo, temen. Y sin embargo, ellos mismos, ya aquí mismo, ya el historiador dice, era el hijo de una trabajadora. Claro, el carpintero. Bien. Entonces, este cristianismo que decimos primitivo, ya lo hemos dicho un montón de veces, era sencillamente, simplemente, de obreros pobres. No es este el carpintero. No solamente se le dicen el hijo del carpintero, sino que este es el carpintero. Y el otro día la prensa, que no sé quién tendrá este periódico, que hablaba de Jesús y María Magdalena, y lo llaman chapucero. Chapuzas, claro. No podemos imaginarnos un carpintero de hace 2000 años en Nazaret, ahí, un mesito pequeño, hacer grandes cosas. Pero cuando se da cuenta que, digamos, los que tienen este ojo como se dice, avisor para el negocio, para el dinero, para el poder político, se meten en aquel pequeño grupo. Claro, los primeros aguantan, pero ya no aguantan tanto los que vienen después. Se dice que Pablo, hacen decir a Pablo, que ya convertía a gente rica. Todo esto es falso. Porque hemos dicho en varias ocasiones que, y en esto también ya tengo ya preparado un mensaje sobre esto de ama al prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pues por eso que después Jesús dice las cosas que quieres para ti o no quieres para ti, tiene que ser lo mismo también. No lo quieres para ti, pues no lo quieras para el otro. ¿Cómo es posible que un ser humano, hombre o mujer, que se autotitule cristiano, se enriquezca a costa del prójimo? Por lo tanto, este cristianismo primitivo, sencillo, ha sido desconocido durante muchos siglos. Tanto que el catolicismo y el protestantismo, todas las sectas están de acuerdo en que en su organización pueden estar ahí como miembros, ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que están saciados de comida y de cosas, y otros que se mueran de hambre o que estén en el paro, y todos forman el cuerpo de Cristo. Esto ya es barbaridad, bueno, ya eso no va más, es burlarse de Dios y del prójimo, claro. Pero todo esto en estos momentos tiene mucha importancia por todos nosotros, porque no solamente estas cartas de la prensa que veo que ya sueltan, sino la carta que envió el obispo católico a Jaime, parece que se dan cuenta ya, bueno, parece, es cierto, que ha renacido esta idea sencilla del cristianismo. He escrito a bastantes personas en España estas semanas y muy pocas contestan. Incluso obispos como el de Barcelona y el de Málaga y no contestan. Bien, ahora, este mes, al final de este mes, vamos a tener en nuestras manos la revista del Más Allá. Hay una serie de páginas y fotos que nos va a comprometer mucho. En este caso, el consejo que puedo daros como buen amigo es que cuando tengáis la revista en vuestras manos, si no os sentís capaces de hacer frente a aquello, porque después vendrán las preguntas y vendrá mucha cosa y cartas y el teléfono en marcha y Hay que repetir las mismas palabras que ya dijo Jesús de Nazaret hace 2000 años a una serie de apóstoles, hombres y mujeres que le estaban escuchando. Porque cuando decimos apóstoles, ya hemos repetido un montón de veces que no eran 12, porque después tiene que nombrar 72 más para dar la idea de el 9, que apóstoles son todos los hombres y mujeres que se acercan a Dios, se convierten en apóstoles, en sacerdotes de Dios. Pero algunos dicen, maestro, esto es muy fuerte. Y se alejan. Y otros quedan. Y Jesús dice a los que quedan, ¿queréis iros vosotros también? Y es porque Jesús de Nazaret no había creado ninguna secta. Y Cayetano el Yesero tampoco ha creado ninguna secta. Por lo tanto, no se trata de hacer socios con cuotas. El que no se sienta con fuerza, con la revista en las manos, de hacer frente y decir sí, si no se siente con fuerzas, tiene que dejarlo y no comprometerse. Yo sé que seguiré hasta el final, pero yo hablo de mí mismo. No temáis, manada pequeña, dice el maestro, y cuando tengáis que hablar, ¿qué? Ya hablaré yo por vosotros. Es el Espíritu que habla, caramba. Cuando se tiene este reino dentro, cuando se comprende claramente lo que es o lo que significa. Y en este caso podríamos decir, no ya cristianismo, sino religión universal, Dios, con el que nos ha creado simplemente. Pero claro, tenemos que emplear los nombres suyos, porque cuántas veces hemos dicho, la Iglesia Católica le gustaría ahora en estos momentos, y el protestantismo, este grupito que se reúne con Cayetano, son esto y esto y esto y esto, nombres menos Iglesia Pobre, porque esto les duele. Es una especie de espejo. Lo que vosotros no habéis predicado y practicado durante tantos siglos, católicos, protestantes, la jerarquía, el clero, tratamos de vivirlo y predicarlo nosotros. La cosa es muy sencilla. Cuando hemos dicho que algunos de padres a hijos se nos ha dicho lo que era aquel cristianismo sencillo, en este caso descendientes aquí en Mallorca, y es por esto que el clero ya veía la cosa clara, por esto la Inquisición pegó fuerte hasta lo último de todo, no hace muchos años, que aún estaba pegando, pero después la parte global es el ser humano que trabaja. Ahora hace un rato, no sé si ha vuelto otra vez, la Inés me ha enseñado una carta que piensa presentarla a la prensa sobre el aborto. Es corta, pero es la gran verdad. ¿Quiénes son estos señores para ponerse en estas cosas del aborto? El clero católico. Excomulgar a quién? A los médicos, a las enfermeras, a la madre, al padre, de una criatura. Excomulgar. Y la carta dice, y los que han hecho estas guerras a través de siglos, guerras bendecidas por el Vaticano mismo, por el clero, dejemos todo esto, que Dios los juzgue. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, pero hay que recalcar continuamente de que lo que tenemos entre manos es mucho más que lo que dice Castro de unos cuantos pelagatos. Tenemos que entenderlo, mentalizarnos a nosotros mismos de que es el retorno del cristianismo de Cristo. Y lo chocante es que el cristianismo de Cristo, el Cristo, el Espíritu, es vida. Yo soy la verdad, la vida, etc. Es vida. Por esto hemos dicho muchas veces que a la vida hay que vivirla sin ensuciarla. Este mensaje que hay por aquí, que he hecho de dos caminos, está clara la cosa. O nos vamos con Dios, en este caso permitidme la frase, de forma simbólica, o nos vamos con Dios, o nos vamos con Satanás, teniendo presente siempre que Dios es luz, es vida, es verdad, es alegría, es la vida misma. Satanás no es más que la ignorancia, el capitalismo, que es el egoísmo en cada ser humano, la bestia, que dice el Apocalipsis. Hagamos pues que renazca este ángel que todos llevamos dentro, echemos a la bestia esta por la borda, como se dice en términos marineros, vivamos la vida sin ensuciarla, seamos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Y para esto no necesitamos estudios teológicos o filosóficos, o necesitamos simplemente lo que ahora decía hace un rato a esta chica, hacer trabajar esta, el cerebro que Dios nos ha dado. Y en este cerebro iremos colocando allí lo que nos dicta el Dios universal. Quedará ahí grabada la cosa. Y lo chocante es que cuando sacamos de este cerebro, sacamos ideas, son positivas. ¿Por qué? Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Esto no falla. Es triste. Esta chica ha recibido una carta de una mujer que se ve que es latinoamericana. De esto puedes hablar después con María Ginda, a ver si conocería a esta mujer, que por España está repartiendo unas cartas. Aquí hay una que representa el hijo que predica a sus padres. Está muy bien escrito, pero la forma es, no la leemos porque es muy larga. Y bla. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Eso lo que ya le he dicho. En Palma mismo, ahora, estos días ha habido una reunión de los testigos de Jehová, una asamblea. Según la prensa, han bautizado a 10 personas más. Son unas 2 o 3 mil personas en Mallorca, testigos de Jehová. Pero en Palma mismo, mirad cuántas iglesias hay, pentecostales y anglicanos y luteranos y adventistas y mormones, y después teósofos y rosacruces y espiritistas, y después ateos, agnósticos, que dicen, y Ladrones de abajo, ladrones de arriba, malversación de fondos, apropiación indebida, desfalcos, engaños, la prostitución, la droga. ¡A caramba! Y todo esto son personas que han sido bautizadas por este catolicismo que arrastra a través de siglos a millones y millones de seres humanos. Entonces, ¿qué enseñan? ¿Dónde está el Cristo? Si de este árbol salen esos frutos, ya me diréis. Y es normal, porque siempre han enseñado catolicismo, como Lutero ha enseñado siempre protestantismo. Por esto ya he dicho en muchas ocasiones que Hitler se encontró con una Alemania llena, con millones y millones de protestantes. Fácil después, fácil tener seguidores de Hitler. ¿Por qué? Porque eran protestantes. En España, miles, millones de seguidores de Franco, católicos. ¿Por qué seguían a Franco o a Hitler? Porque eran católicos y los otros eran protestantes, pero no eran cristianos de Cristo. Porque cuando se es cristiano de Cristo, se vive en y con Cristo, en y con Dios. No vivo ya yo, dice Pablo, y esto podemos decirlo nosotros también cuando nos damos cuenta que estamos venciendo a la bestia. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, es decir, este espíritu universal. Y entonces, somos pacifistas, somos objetores de conciencia, no queremos enriquecernos a costa del trabajo de otros, amamos al prójimo hasta donde podemos, pero vemos claramente que no podemos enriquecernos a costa de otros, y entonces este egoísmo de dentro se va empequeñeciendo, se va menguando la cosa, y es cuando la bestia va perdiendo fuerza y renace el ángel, que somos todos, porque todos somos hijos de Dios. Dejemos ahora si después hay que meter ahí la reencarnación o sí o no, no, no. El momento actual. Vivir la vida. Vivir la caramba sin ensuciarla. Y punto. Y después decir a esta gente que somos la iglesia pobre, que somos el renacer de aquel cristianismo. ¿Y por qué esto? La cosa está clara. Porque el catolicismo y el protestantismo, como cristianismo católico y protestante, en todas las partes del mundo se conoce. Hoy se conoce la figura de Jesús de Nazaret, del Cristo, de forma mutilada, engañada, así como queráis, pero millones y millones de seres humanos han oído hablar de Jesús de Nazaret. Tanto que encontraremos mucha gente que no cree en Dios ni en nada y te alabarán la figura de este Jesús. Sí, puede ser que haya existido este Jesús. Y si existió, pues era un buen hombre. Era un buen hombre, el carpintero. Poned atención a lo que voy a deciros. Es un poco fuerte, pero es así. Era un buen hombre. Jesús de Nazaret, el obrero. Poned atención. Supongamos que vienen los historiadores y dicen, pero este Jesús de Nazaret no existió nunca. ¿Y qué? Y supongamos, miremos allí Juan Antonio y decimos, ¿y qué? Si no existió nunca. Y yo veo a este chico, supongamos, es un ejemplo, puedo hacerlo con cualquiera. Pero tú tratas de vivir aquello. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que no ha existido nunca Jesús el obrero. Pero este chico, ¿qué es lo que lleva dentro? ¿Qué le hace cambiar esta vida que yo veo en estos momentos? Es que María Magdalena, o la madre de Jesús, era una mujer, buena mujer, buena persona. Sí, pero era un símbolo. Porque María, la madre de Jesús, no existió nunca. ¿Y qué? Si veo que cualquiera de vosotros, y aquí ahora veo tres Marías, ¿y qué? Si vosotros tratáis de vivir aquello, ¿ha existido María? Sí, ¿por qué? Porque existe María. Padre, así como tú y yo somos una cosa, que ellos también sean en nosotros una cosa, caramba. Y esto lo dijo Jesús de Nazaret y lo está diciendo el yesero. Podéis decirlo vosotros también. Nos estamos metiendo en un terreno muy profundo en esto. Seguro que nos dirían los metafísicos o estos grandes teólogos del mundo, del Vaticano mismo, o protestantes. Es que tú te vas a un culto que es muy peligroso. No, es la verdad. Porque dicen a Jesús de Nazaret el obrero, maestro, muéstranos a Dios, a Padre. Y se lo dice Felipe, como Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí ve al Padre. ¿Acaso tenemos necesidad que Dios nos dé pruebas? Si las tenemos delante, la vida misma. Claro que no nos debe interesar si Dios es redondo, si es cuadrado, pero vivimos. Entonces, si vivimos es porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y esta existencia, cuando la vamos, ¿qué diremos? Purificando. Elaborando, cuando la vamos adornando. Sí, la Iglesia Católica tiene estas palabras, no sé, de virtudes. La vamos adornando a la vida. Recuerdo lo que no sé todo el trozo, que una vez en una revista protestante había un trocito. Y esto a veces también lo he contado, que los periodistas habían preguntado a una chica de la secta de los cuáqueros en Inglaterra o en Norteamérica, porque después fueron a Norteamérica, eran los primeros momentos de este grupo, que fue creado por un zapatero en Inglaterra, pero después ya se estropeó la cosa porque se metieron ahí gente rica y... Pero preguntaron a esta chica, pero ¿qué fórmula tienes para conservar esta juventud y esta belleza? Además vemos que no te pones coloretes, no te... ¿Qué es esto? Y entonces Aquella sí que da una explicación que es una maravilla. Lo que pasa es que yo me acuerdo de las palabras, pero viene a decir, por ejemplo, que va quitando todo lo negativo de dentro, la ambición, el egoísmo. Por las mañanas se va, lava la cara, pero se lava con alegría, con sencillez, se pone los colores del arco iris o los colores de la puesta de sol y hace una cosa romántica que te da a entender que aquella mujer no hace más que vivir la vida, no la ensucia. Es normal que después la otra gente la ve joven, bonita, guapa. Es normal. ¿Os dais cuenta? Vivir la vida sin ensuciarla. Era un muchacho y ya oía decir a mi madre que esta gente o esta persona se enfada y tal, y se pone la sangre negra. La sangre negra. Y es porque dentro, mientras tengamos esta bestia que lucha, este egoísmo, esta cosa, porque el egoísmo no es solamente del dinero, sino que aquella cosa de lo bueno para mí, lo malo para el otro, y que se muera, y cuántas veces hasta que se muera el familiar. ¿Qué es esto? Y entonces nos damos cuenta ya clara de que no hay más que estos dos caminos, la puerta ancha, la puerta estrecha, que dice Jesús. ¿Y cuántas veces lo he dicho? Y hay que repetirlo, porque así aclaramos más las cosas. En estos momentos, hoy mismo, que no podré alargar mucho, que es mi cumpleaños, ahora ya lo digo porque estáis aquí, 73 años, jubilado. He trabajado de yesero toda mi vida. Mi hermana también se ha jubilado. Y soy propietario, dueño de medio piso. Y tenemos esta tele porque fue un regalo. Esta mesa y esta estantería y estas butacas y todas las sillas también ha sido regalo. Bastante parte de esto es nuestra hija Lucía y otras personas que... siempre y ahora más que nunca me considero el ser más rico de la tierra. Tanto que para mí será mucho más, que sacar una quinela de estas de millones, la primitiva, será mucho más tener en mis manos la revista de Más Allá. Porque yo no voy a comprometerme, y estoy comprometido desde mi niñez, se puede decir. ¿Veis la cosa? Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, vuestra mente, lo que dice un maestro. Y esto es una gran verdad. Es que os estoy aconsejando que no tengáis nada material. No, cuidado con esto. cuidado. Tantas veces he dicho que el ser humano que trabaja y que no se enriquece a costa del trabajo de otros que trabajan, tanto si trabaja de esta forma autónoma como si es para otros y ahorra una peseta suya, como José Luis, el hermano de Gori, al cura este de la iglesia de San Sebastián, porque el cura sale a la calle y le ve, ¡ay, te montas en una moto! ¡Caramba, de la iglesia, pobre! Sí, pero yo no he robado esta moto a nadie. La he ganado con el salario mío. La cosa está clara. La cosa es sencilla. Si me decís, bueno, y cuando vean la revista o me escriban, me telefonen, no, me digan personalmente, ay, tú estás aquí y esto tiene la iglesia, pobre, sí. No os compliquéis la vida, la cosa es sencilla. ¿Queréis ser apóstoles de Cristo? Juan sigue diciendo, pero si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros, porque Dios es amor. Y es lástima, y esto también lo hemos dicho tantas veces, que esta palabra tan bella, tan sublime, haya sido tan rebajada. ¡Amor! Después vemos al chico y la chica, ¡vamos a hacer el amor! ¿Cómo se cae la cosa? Pero tenemos, que diremos, la alegría de ver al padre y la madre y los hijos y las hijas, que vemos ahí el amor. Porque ahora tenemos el caso de esta criatura pequeña que tenemos allí. Ahora no tenemos a la Esther y ahí está aquí. Y cuando vemos la criatura, vemos el amor. El auténtico amor de Dios. Si no, pregúntale a su madre. Es una cosa. No alargaremos más, porque hoy ya digo, cumplo 10 años, porque 7 y 3 son 10. Y os aconsejo que os llevéis todos los mensajes que podáis de por allí, porque ya hay muchos, y sobre todo estos de la luna. Ah, y lo importante es que no hemos visto, yo no he visto aún a José. ¿Dónde está José? José, ¿dónde está tu carta? Ah, de la luna. La leeremos. No, y se fin. Va a entender. ¿Eh? Es del año pasado, ha pasado de moda ya. Lee, o que la lea otro, Tony. Sí, que la lea. O Miguel. Que la lea otro. Miguel. Sí. ¿Dónde está Miguel? Aquí. Lee fuerte esta carta. Y fin. Porque después esto, gracias para mí. Muy bien. Jaime, Miguel, ¿no? ¿Eh? Gracias, Jaime, Miguel. No. Ah, venga, la carta de la luna. Estar en la luna. Estar en la luna. Y el Batista. Ah, venga. Señor director, el pasado día 29 de abril del año pasado, se publicó una foto de la Tierra vista desde el Discovery. Desde el Discovery, lanzado por los americanos de la NASA, y cuyo comentario era que dicha fotografía era sacada desde la órbita más lejana que haya sido alcanzada nunca por una nave, partiendo, claro está, desde la Tierra. Señores, esto es muy fuerte. Que el hombre haya llegado tan lejos es sorprendente, pues solo hace unos días, hace unos 2 o 3 años, que se están probando los trajes para ver si pueden salir al espacio infinito, como publicó también la prensa mundial, pues no estaban muy seguros de que fuese bien eso de pasear sin poner pie en tierra. Aunque yo me pregunto que si hace más de 20 años que dicen, según las películas, que el hombre ha pisado la luna, seguramente lo habrá hecho desnudo como el primer hombre en la Tierra, para no ser menos. Y si no es así y tenía que ir vestido con traje, debió de ser con unos pantalones vaqueros, made in USA. Pues según las informaciones de la prensa, aún se tenían que probar los trajes. O tenían que dar antes unas vueltas por casa, la Tierra, para conocerse el camino de vuelta, tal y como reconoce la prensa mundial ahora con esta noticia. Y es que estos señores, esto de estar en la luna, antes no pasaba, pues primero te informabas en la prensa de lo que iban a echar en las películas. Pero ahora son las películas y televisión que te dicen lo que va a salir en la prensa, y así de esta manera pueden hacer posible lo imposible, como hacer creer al mundo que un burro vuela. Y por lo que estamos viendo, tanto en la prensa como en la televisión, muchos han acabado por creerse que el burro vuela. Y es que esto de estar en la luna trae cola. Aunque algunos obreros, los que formamos la iglesia pobre, procuramos tener los pies bien en tierra, no vaya a ser que un día se nos diga por algún medio de comunicación que el mundo está al revés y nos podemos caer hacia un agujero negro. Y es que esto de estar en la luna... José Méndez, un obrero de la iglesia pobre. Procurar no estar en la luna, estar ahora presentes en los que salten aquí, porque he oído con la nariz esta que tengo pequeña, he oído con esta nariz olor de coca, de verdura y qué sé yo. ¿Puedo leer esto para ti? Venga, lee. Palma 12 de abril de 1991. A Cayetano. Al amigo Cayetano, a quien estimo, al ser humano noble que ilumina, al Cristo que en su corazón yace, al que sus consejos bien me han hecho, al que supo elegir quien lo comprendiera, Magdalena, al que el maestro diera buena labor en la tierra, al que un día la humanidad entera sus mensajes comprenderá, al que siempre otros su ayuda ha dado, al que el amor predica y practica. María Elena. Muy bien. Para ti. Esto te lo habrías pintado, pero sabía.